Qué divina. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá, ahí en el estudio. Ah, muy bien. ¿En ¿Y el cómo está el estudio? día Acá, allá? ¿en el estudio El dónde? día, acá está rarísimo, ves, hay como una niebla de medio extraña, así, y allá llueve. Acá lluvioso, oscurito, no hace frío, está raro. Está, Sí, decíamos, eso está es raro. feo, pero está lindo, decía Vero. Claro, porque llueve, está nublado y está, no sé, está lindo. No te contamos las Es ideas que tenemos. como, es el clima del fin del mundo, así. Hay mucho sismo, está temblando todo, Sofía. Ay, qué chistoso, sí, el clima está muy raro. Sofía, estábamos hablando recién de la frutilla. ¿Cómo te gusta comer la frutilla? Me gusta con limón, me gusta pincharlas y dejarlas con jugo de limón. Ay, qué bien. No se oxida, ¿viste? La fruta si le pones jugo de limón. ¿Viste que la manzana se pone marroncita? Si le pones jugo de limón, queda Sí. igual. Es rico con jugo Qué de limón, me rico. gusta, Vamos sí a me gusta. probar, ¿eh? Sí, ahora no te agarramos comiendo esta vez. Ah, no, esta vez no, todavía no, todavía le falta por el almuerzo. Che, Sofía, acá vi que el viernes 1 de junio va a haber un evento y lo que más me gustó, que quiero que las chicas lo vean, a ver si acá lo tienen, que ahora lo vamos a poner en el Facebook de Los Ángeles, es la gráfica. Preciosa. Ah, sí, anoche estábamos de ver con borra y dijimos, bueno, digo, vamos a hacer uno de una viola y una goma de borrar. Sofía Viola, hay un violín y Ezequiel Borra, una goma de borrar. Buenísimo, es el que había visto. El 1 de junio es el cumpleaños de mi hijo, mira, justo. ¿Dónde tocan? ¿En el barrio Y a chino? mí me está el barrio chino, pasa que no se puede decir la dirección porque es un lugar clandestino, Ah, entonces bueno. pero bueno, si quieren saber la dirección, que me escriban porque yo tampoco la sé, pero le puedo preguntar a la gente del lugar. Bueno. Sale un colectivo desde San Telmo. Soy el colectivo y en el barrio chino bajan todos y me llaman y lo voy a buscar. Bien. ¿Y en el estudio qué estás haciendo ahora? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo en el estudio ahora? Ah, Ezequiel está editando, pero al final no sirve lo que grabé, así que lo tiene que grabar de vuelta. Otra vez. ¿Cómo? Pero es el tema que lleva el nombre del disco. ¿Cómo se llama? El Júbilo. ¿Cómo? Júbilo, así Júbilo, qué lindo. ¿Es el disco nuevo que se viene? ¿Cómo? ¿Es un disco nuevo que se está viniendo tuyo? Sí, es ese. Mira. Tiene lindas canciones, está bueno. Y Estamos laburando. ah, yo te iba a decir, todo, ¿cómo te inspiras con las canciones? ¿O qué te pasa que te hace escribir las canciones? ¿Qué te inspira? Todo, todas las cosas, todo puedes escribir canciones. En cualquier momento, como, no sé, lo que me pasa o lo que no me pasa, o lo que le pasa a otro, o invento cosas. ¿O algo que ves capaz que te inspire una canción? ¿Por ahí algo que ves te inspiró alguna vez alguna canción? Todo inspira algo a hacer canciones. Hay canciones que tampoco llegan a hacerlo, ¿no? Como que Claro. se quedan a mitad de camino y nadie las agarra. Pero cualquier cosa puede inspirar para hacer la canción. Pero vos sos compositora, eso es algo especial, yo creo que tienen los compositores, como que te surgen, te nacen así, en momentos o todo el tiempo, como una fuente que te brota eso, ¿no? Porque no nos pasa a todos. No, en realidad me nace, o sea, porque a veces yo empiezo a hacer una canción en un momento en el que no es el momento para hacerla, y la hago igual, y es una porquería. Entonces, por eso, como que solamente acudo al llamado, si no, si voy sin que me llame, Claro. es como que no sale, no fluye, no está la verdadera energía de la composición ahí. Creo que está en el momento y te conectás con la cosa, aunque, no sé. Hay un cuento de Cortázar en donde yo lo tomé por ese lado, en donde él vomitaba conejitos. Como cada vez que se inspiraba, vomitas un conejito. Claro, sí, vomitando A mí me gustó conejitos. me gustó el concepto de llamado, porque te iba a preguntar qué es, como una necesidad interna, como algo, y cuando dijiste llamado se me respondió sola la pregunta, ¿no? Es algo que te Sí. convoca, algo que te mueve. Te Yo mueve. le digo la cosa. Me llama la cosa y voy. A veces Claro. te llama la cosa y no se puede porque estás haciendo otra cosa, ¿no? Pero Claro. bueno, te llama la cosa y justo estás, no sé, En otra. poniendo las monedas en el colectivo para llegar a destino y te viene la canción ahí y es muy desesperante cuando no hay bidón ni papel, eso es muy muy feo. ¿Y qué haces? ¿Te acordás porque después? ¿Te lográs acordar? No, no retengo. La dejo ir. ¿Y te acordás de alguna que se te haya perdido por ahí? Digamos, algún hilito de alguna que no llegó a ser cosa. Mira, hay una, sí, hay un montón, muchísimas. O sea, también hay unas que por ahí son cortas y como que no sé, como que son muy cortas y no las saco. Porque como que no tiene mucho desarrollo. Pero tengo muchos cuadernos así llenos de canciones inconclusas, muchísimos. Papelitos con ideas, con frases, sí. En este momento no se me ocurre, pero tengo ahí un anotador y si querés te leo alguna. ¡Ay, sí! Sí, mirá. Sí. Bien. A ver, espera un segundo. Dale, nosotras hacemos tiempo. Estamos en comunicación con Sofía Viola desde Buenos Aires, que nos estaba contando un poco el clima también dentro de todo. ¿Y en qué momentos vomita conejitos? Que ella dice, ¿en qué momento le viene la cosa? La llama. Ahí va. Hola. A ver. Ahí te digo una, ¿eh? Ahí escuchamos. Sí. Se escucha ahí la guitarra. Sí. A ver, acá hay una. Esto es cualquier cosa. Dice, palta, taza, pipa, copa, vino, lápiz, telefonito, monitor, lámpara, Buda, pesto, acerrín. Ser, saber. Nada, hasta ahí. Me gustó pesto, acerrín. Claro. Está bueno. Pesto, acerrín. Eso está del otro color, justo. Mira. Pesto, acerrín, está en otro color. Pesto, acerrín, sí, me también. Gusta. Me copo con las imágenes, ¿viste? Cuando veo algo, claro. Acá hay otro que dice, y espero, sin darle oportunidad a la ansia. Paseo y observo la noche calma. La tonina y su efecto no es del fin. Hay cualquier cosa, si empiezo a leer, le voy a decir cualquier cosa. Bueno, pero de eso sale. Sí, hay esto. El país de las canciones, dice uno acá. Dice, salen juntos a juntar los residuos, hurgan sin ver el filo de algún roto vidrio. Y se agrupan en las esquinas, buscan un par de chirolitas. Chatarra útil, que da lo mismo. Eso de la gente que busca la calle. Sí, y cosas sí, sí, sí, sí. Me suena tajito. Pero son re lindas las imágenes, Sofi. Realmente son imágenes totales, ¿eh? Sí, soy observadora. Sí, sí, no, las vas diciendo y nosotros las vamos viendo, ¿no? Esa es la magia que tiene el artista, ¿no? Entonces, imágenes y emociones. Sí, mucha imagen. Pero creo que tiene mucho que ver también, va, cada uno ve, es lo que uno ve, capaz que la gente puede estar viendo lo mismo y ve otra parte de eso, ¿no? Capaz que está viendo el changuito del cartonero, no sé. Claro. De las personas, pero eso, la visión según el ojo que la mire, cambia. Claro, yo una vez me acuerdo que una vez estaba ahí en Chacarita, yo vivía en Chacarita, y pasa el tren blanco y bajan todos y uno lleva un carrito de supermercado, que un cartel que decía toallas blancas y limpias. Y todo un carrito lleno de mugre, lleno de un montón de cosas, y decía toallas blancas y limpias. Yo decía, bueno. Re loco. Yo una vez escribí sobre un día a la noche, ahí volvía por Palermo, y me crucé, viste, los puestos de flores que están abiertos toda la noche en Buenos Aires. Un chico que iba a comprar una plantita a las 2 de la mañana. Mirá. Wow. Pasan cosas locas. Sí. Qué lindo, está bueno, es lindo observar. Yo miro un montón y pues, a veces tengo descripciones de los zapatos de la gente del tren, de las ropas que llevan. A veces hago como una visión así y empiezo, zapato amarillo, zapato verde, zapato. O mismo por ahí en los momentos en que hay, por ejemplo, acá hay una que es el momento en el que estoy arriba del colectivo y se la trancadero, la urbanización. Van de cuerpo entero a cumplir la oración. La oración. Decirlo de otra una vez, punta a otra. Decirlo otra vez, Sofi, porque se entrecortó el discurso por el teléfono. Ay, no lo escucho porque se escucha medio por raro. Eso, si lo podés decir otra vez, que se entrecortó. Sí, dice, el atrancadero, la urbanización. Van de cuerpo entero a cumplir la oración. De una punta a otra, en carros a gasoil, desde la provincia sobre un tren y la noticia dice que este no anda bien, que hay que viajar para trabajar en función de alguien que paga muy mal. Suenan las sirenas, manifestación, duermen en las calles, camas de cartón, todos asomados, muere un peatón, muchos conectados dan su alma a un robot. El apiladero trae inmigración por los edificios, ¿no? Viene el extranjero, busca educación, busca algún empleo, busca una pensión. Otros con dinero, ocio, distracción. Bien. Mirá, cosas de Sofi. Sofi, ¿y qué te salió mal ahora que tenés que volver a grabar? ¿Qué estás grabando? ¿Qué canción grabaste? Es una canción que dice que la hice para alguien, ¿no? Y dice: pasañero agreste matutino suave sol, cápsula terrestre de un capullo de algodón, me caqué en belleza la tristeza con amor, caricia silvestre de hundirme en tu canción, elocuencia y júbilo en silbido. Sofi, ¿te pasa a veces que a vos no te gusta algo que haces o que creas y a otros sí? ¿Qué haces ahí? ¿Lo desechás igual? ¿Cómo? Cuando a vos algo tuyo no te gusta, pero a otros sí, le encantó. ¿Y qué haces? ¿Lo desechás? A veces lo agarro. Ah, bien. A veces lo agarro y a mí me pasa muchas veces con canciones que las saco así, las encuentro y alguien se lo muestra y le gusta y bueno, capaz que me copo y voy a poner música. O con canciones también, canciones enteras así como las cante mismo y le gusta a alguien que yo quiero mucho y confío en él y que le canto. Está bueno eso de confiar. Sofi, nosotras te confiamos también. ¿Qué nos recomendás para escuchar esta semana? Esta semana voy a escuchar Casi Ayer. ¿Quién? ¿No? ¿Qué? Escuché. Casia Eller. Casia. Una brasilera. Casia. Con un bozarrón. Ah, Casia Eller, me parece. L-L-E-R. Ahí está, lo está subiendo Vero. Sí. Ahí va. Casia Eller. Buenísimo, entonces. Una voz muy particular, muy linda. Buenísimo, ahí lo subimos. Sí, vamos a estar pasándolo esta semana en Los Ángeles. ¿Primero de junio en el barrio chino? Primero de junio en el barrio chino. Ah, y también en Adrogué. Y en Adrogué el 31. Bien. ¿El jueves? El 31, jueves 31 a las 22 horas en un lugar que se llama La Sala Bar. Ajá. Y justo le estoy haciendo el evento con Sol Helicóptero, que es allá de Bolsón. Sí, con Sol le mandamos un beso. Ah, le voy a mandar cuando la vea. Sí, bueno, así que esa es la fecha que hay. Estoy con Las Huevas también el miércoles en el barrio chino también. Le tengo ganas de escucharte con Las Huevas, ¿eh? Ah, ya va a ver el disco, Las Huevas. Algún día va a ver. Sí. Bueno, Sofi, muchas gracias. Bueno, chicos, que anden muy bien y ¿allá hay frutillos ahora? No, pero ya se acabaron. Mirá, te quiero despedir con una frase que me llegó acá de Albert Einstein. Los que dicen que es imposible, los que dicen que es imposible, no deberían molestar a los que lo están haciendo. Es una. Un beso, Sofi. Un abrazo, chicas. Buenas tardes, gracias por llamar. Chao, gracias. Pasó Sofi Viola por Los Ángeles de Gogar. Puedes poner este tema del principio y después nos mandás a la tanda. ¿Querés que lo pise 2:15 de la tarde, 103.5? Soñas con mina mercafulera. Soñas que dormís la siesta y despertás y cocinas de locura, pones unas locas músicas, un puchito y te acostas. Tu mundo verde es lo que te hace respirar. En la almohada deja lo que no pensás. Nos conocimos para hacerte alejar de la cama que te atrapa. Con la frazada tapas. Salí. Podemos ir a Brasil. Ven y agarremos por Junín. Chabón, chabón, aléjate del colchón. Despertate, Martín. Que se te está enfriando. Que se te está enfriando. Que se te está enfriando el Nesquik. Que se te está enfriando el Nesquik. Enfriando el Nesquik. Despertate, Martín. Que se te enfría el Nesquik. Despertate, Martín. Que se te está enfriando el Nesquik. Despertate, Martín. Se te está enfriando el Nesquik. Despertate, Martín. Despertate, Martín. Que se te enfría el Nesquik.